No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Hacer su programa de música electrónica a través de Reactor 105, que pasa todos los sabaditos de 7 a 8 de la noche. Soy María, me da mucho gusto acompañarlos en este episodio más de Láser, que lleva muchos episodios, y donde buscamos pues hacerlos mover la patita, luego la piernita, luego la pelvis, y luego que se animen a salir. Este es el precopeo musical y viene cargado de buena carnita con pura música nueva. Pueden comunicarse con nosotros a través de el X, arroba Mariela del Radio, también en Instagram. Y bueno, pues empezamos con algo que me emociona de sobremanera. Este año Jamie XX, miembro de The XX, saca su tercer disco, que se va a llamar In Waves, y ya hemos escuchado pues varias colaboraciones que ha ido sacando. Y yo decía, ¿qué hora va a sacar la colaboración que hace con Romy y con Oliver, que son sus compañeros de banda, ya tiene que pasar pronto. Y pues sí pasó, es justo lo que acaban de escuchar en este momento. Esta canción lleva el nombre de Waited All Night, esperé toda la noche. Y pues ustedes no tienen que esperar, ustedes ya están escuchando Láser y ya pueden comunicarse y ya pueden disfrutar. La neta, de todas las canciones que ha salido, me gusta mucho la que hizo solito. La de los Avalanches también está increíble. Y creo, no sé por qué, algo me dice que este va a ser el mejor disco de Jamie XX, porque todos los sencillos que han salido están impecables. Son muy distintos, bueno, no mucho, tienen un hilo conductor. Son distintos entre sí, pero eso es lo que buscamos al final del asunto, ¿no? Después de Jamie XX con Romy y Oliver y Waited All Night, tengo preparado para ustedes un nuevo estreno de Disclosure. Los conocemos bien, son estos hermanos del Reino Unido que nos dejaron plantados en un, ¿qué fue? ¿Ceremonia? Corona Capital, porque uno de ellos enfermó. Sin embargo, andan tocando mucho DJ set y también andan produciendo bastantito. Así que los queridos Disclosure están incluidos en la lista de hoy con una colaboración que tienen con Chris Lake. Se llama Into Minds, o sea, dentro de las mentes. Y dicen que fue una colaboración divertida y natural. Y que bueno, pues al final del día se dio sin problemas. Me gusta cuando se pone a colaborar con otras personas, porque los Disclosure pueden sonar mucho a ellos mismos. Así que me gusta que tengan pues otras ideas, otras mentes a la mano. Vamos a estrenar esta canción. Están en Láser, es hora de que comience la diversión. Y ya sea que vayan a salir o no, a ver qué es lo que pasa después de escuchar esto. Disclosure, Chris Lake, Into Minds en Reactor. In two miles, and I just stay. Yeah. Disclosure, les digo que está bastante, bastante chida. No me puedo quejar de nada. Bastante diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Pero vamos a seguir adelante con la buena música. Y lo que viene a continuación es de un personaje que les puse hace mucho tiempo cuando empezó Láser. Un personaje que se llama Orlando Higginbottom, pero que se hace llamar Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Y ustedes van a decir, ¿qué clase de nombre es ese? Pues son los enormes dinosaurios extintos. Hace muy buena música. Yo siento que había pasado por un momento en el que no se encontraba a sí mismo, pero ahora ya otra vez está de vuelta. Se aventó una colaboración con Culture Shock. Y casi nunca hacía colaboraciones, así que bastante feliz de eso. Culture Shock es de Drum and Bass. Otra vez les digo que viene con todo. Y pues es del Reino Unido. Así que vamos a escuchar este estreno a través de Láser en esta tarde noche de sábado, para que finalmente se decidan si quieren salir, si no quieren salir o qué onda. Así que dicho esto, gente, pues no queda más que dejarlos con este par de genios. Siempre que se juntan dos, la neta es que sale chido. Porque por ahí seguramente hay discusiones fuertes en el estudio, pero no importa, de ahí salen grandes, grandes cosas. Esta canción que van a escuchar se llama Back in Time, de regreso en el tiempo. Siguen escuchando Láser a través de Reactor 105. I wanna be in this moonlight, back in time with you. Now we found love again. If only we could stay. We'll be right back. pues ahí estuvo Back in Time, esta colaboración entre Culture Shock y Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Lo que viene a continuación es de Who Made Who. También los hemos escuchado a lo largo de la historia del láser muchas veces, pero es que sigue la mata dando. La neta es que sigue la mata dando. Los Who Made Who no han parado ni un solo instante y pues tienen varios cambios a lo largo de su carrera. Al principio eran más poperones, ¿no? O más electrosos. Y ahora pues, si los escuchan en DJ set y así, pues son un poco más serios. Son de Copenhague, están activos desde el 2003. Y esta canción me gusta el mensaje porque dice You belong to no one. O sea, no le perteneces a nadie. Vamos a escucharlos, a estrenar música. Siguen aquí en Láser y espero que su fin de semana esté siendo súper, súper chido. Regresamos. Who Made Who con You Belong to No One. Y vamos con la última canción de este primer bloque de Láser, que ya saben que dura una hora y tenemos un corte a la mitad. Gracias a toda la banda que está escuchando. Si están sintonizando en el coche y así, pues no voy a hablar mucho, voy a poner más música. Quiero decirles que Fortet, que es Kieran Hebden, es todo un veterano de la música electrónica y que ha estado sacando cosas, muchas cosas últimamente, y a lo largo de su carrera bastantes también, pues ha decidido hacer una colaboración con Ellie Goulding, que es una de las voces más famosas en el mundo de la electrónica. Y una de las cosas interesantes es que solo usaron una toma, es decir, Ellie solo cantó una sola vez esta canción que van a escuchar, y así quedó, así es como se quedó inmortalizada. La canción se llama In My Dreams, en mis sueños, y pues no sé si ustedes han escuchado música o les ha pasado que hay música sonando mientras están dormidos y lo incluyen en su sueño o incluso a la alarma. A mí sí, y si hubiera una rola que pudiera sonar en mis sueños, me gustaría que fuera esta también. Seguimos en Láser, ahí está Fortet, Ellie Goulding, y pues espero que le esté pasando súper súper chido. Esto se llama In My Dreams. Vamos a un corte y regresamos con más. We'll be right back. hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. Stop. Claro que sí, ya estamos de vuelta aquí en Láser y pues eso que acaban de escuchar es de Fred Again, pero no solito. Fred Again and the Japanese House, y por ahí también hay otro artista que la neta es que no conozco, pero si una colaboración entre dos es difícil, imagínense entre tres. Está Scott Harkis, se llama Backseat y es el asiento trasero, es decir, cuando te sientas atrás en el coche. Vamos a dobletear, ¿no? Siempre o casi siempre hay un doblete en Láser, y el doblete de hoy es Fred Again. Fred Again es alguien que les he estado presumiendo mucho. Fred Gibson es británico y se hace llamar Fred Again, y pues tiene un cuarto álbum de estudio que se llama 10 Days o 10 Días, y bueno, pues ahí pueden encontrar mucha música más de la que estamos escuchando el día de hoy aquí, incluso esta canción. Tiene varias colaboraciones, está por ahí otra que vamos a poner un poco más adelante, bueno, que vamos a poner ahora mismo, de hecho. Es una colaboración con Joy Anonymous y se llama Peace You Need, la paz que necesitas. Y si voy a poner las seguidas es para que se den cuenta que este disco pues tiene mucha versatilidad. Creo que es uno de esos discos que puedes escuchar de principio a final, que también ocurre en la electrónica y que no te aturde, no te aburre, no sientes que estás escuchando lo mismo. Así que bien por Fred Again y su disco 10 Days. Felicidades, Fred. Y aquí va esta rolita para ustedes. Se llama Peace You Need. Siguen escuchando Láser y volvemos. Yeah. Ahí estuvo Fred Again con Joy Anonymous y eso que se llama Peace Unir, música nueva a través de Reactor 105. Este disco apenas acaba de salir el 6 de septiembre, así que con mucho gusto les digo que está recién salido del horno y lo pueden encontrar en todas las plataformas. Ahí vamos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Ya tienen ganas de pario o qué? Si se van a portar bien, ni sabrán. No es cierto, pórtense como quieran, pero inviten. Y si me invitan, pongan esta rola que les voy a poner a continuación. La FAM. La FAM es una banda que nos tiene encantados. ¿Por qué? Porque ya han venido varias veces a México y nunca fallan. Son franceses, hacen principalmente rock, pero también le entran mucho al New Wave y pues utilizan muchos sonidos electrónicos que los hacen el ejemplo perfecto de la combinación que nosotros buscamos en láser cuando no se trata de música puramente electrónica. La FAM lleva ya mucho tiempo activo, tiene varios discos en su haber y pues seguimos recibiendo música nueva de su parte, ¿no? Así que es la hora de estrenarla. Esto se llama Clover Paradise y suena a través de láser. Espero que lo estén disfrutando. Ya saben que si tienen comentarios los pueden dejar ahí en @marilaDelRadio. En Instagram subo más videos, más cositas. He estado teniendo toquines últimamente. Obviamente trato de incluir algunas de estas canciones. Otras pues no pasan tanto el filtro porque siempre estamos estrenando. Casi nunca repetimos más que cuando es de clásicos y cuando de plano ya una canción nos gusta demasiado. Pero bueno, para no enrollarme mucho y para no quitarles mucho el tiempo y no quitarles la oportunidad de escuchar más música, los mando con la FAM. Esto se llama Clover Paradise a través de láser. pues ya estamos de vuelta en Láser y pues desgraciadamente ha llegado el momento de decir adiós, pero no lo voy a hacer así nada más porque sí. La neta es que quiero platicarles mucho acerca de este personaje que nunca habíamos puesto, que es el que va a cerrar Láser. Pero antes quiero agradecerles de corazón que los sábados sintonicen el programa. Saben que la electrónica es mi género favorito, pero que yo pues amo la música en general, ¿no? Mientras sea música que esté bien hecha, yo no tengo ningún problema en escuchar toda la música posible. Pero esa que me enchina el cuero, las canciones que siempre han logrado llevarme a otro nivel, son canciones y discos de electrónica, obviamente sin menospreciar los demás. O con algún elemento de electrónica, ojo. Siento que el que les voy a decir es un productor que nunca había puesto y que me había tardado demasiado. Se llama Jan Blomqvist. Nació de los 80s en Berlín, que saben que es una de las mecas de la música electrónica, siempre lo digo. Y dicen que es el que inventó el tecno de concierto con las vocales ensoñadoras y con los beats sencillos. Porque quiero aclarar que la música no debe de tener tantos elementos para lograr ser una buena canción. De mis canciones favoritas en la vida son las más sencillas y es lo que ocurre con este productor. Pero ahora está enfocado un poco más al electropop, así que él es un artista solitario. Solamente está él en este proyecto y me parece que es bastante bonito que se echen esta versión de Midnight Sun, que es el Extended Mix. Siempre sacan una versión más cortita y una más larga, pero no está muy larga, ¿no? Dura 4 minutos 40 y es todo un viaje. Muchas gracias por escuchar, que se la pasen increíble este fin de semana, que olviden todos sus problemas, que se dejen ir, gracias a Play que produce este programa, pero pues sobre todo gracias también a Reactor, que lleva pasándolo más de 10 años, y pues gracias a la banda que escribe también, y a la que no escribe, pues también, si quieren seguir, si quieren hacer lo que quieran, háganlo, y si no, simplemente cierren los ojos y disfruten de esta maravilla. Esto se llama Midnight Sun, y es de Jan Blomqvist. Es un estreno aquí en Láser. Muchísimas gracias, que se la pasen increíble, pero que no les gane la fiesta. Adiós. que no te gane la fiesta. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.